Bueno, y estamos con dos estudiantes, dos jóvenes de... ¿Qué edad tienen, chicas? 11, 13. Bueno, cuéntenos... Acá se sumó una joven más. ¿Cuántos años tienen? Estamos haciendo una entrevista para la radio. 12. Bueno, chicas, cuéntenme por qué vinieron a la marcha. Porque es muy importante lo que está pasando, ¿eh? Porque nos van a sacar el agua, que es un recurso natural. Bien, ¿y considerás que si salimos, creen ustedes, chicas, que si salimos a la calle el gobernador nos va a escuchar? Espero que sí, porque si no lo cago, no. Bueno. Esperamos, porque si no, nos van a sacar un recurso natural. Así es, ¿y por qué es importante el agua, chicas? Y para, en un beneficio natural y un beneficio de la vida, muy bien. Bueno, chicas, gracias por estar dando esta nota. De nada. Chau. Adiós.